planes, ya tiene su lana. La plana como sea, si no es la única cubana. Estamos chingando diario y empezamos como pana. Pero mamá en el barrio después dice que me ama. Todo el mundo tiene un IP, yo quiero un pate feliz. No te hagas la difícil, me sube de arriba en mí. Con tu sido Julio, ella se siente feliz. Mas yo soy un infeliz, no, pero lo que tengo es para ti. Mira lo de en la cadena. Gata, un diablo mato si está buena. No me ves de prisa, no estoy claro que era ajena. Lo perra que te ves y cuando te envenena. Se fundió conmigo y no voy hablando de problemas. Lo que él no sabe es que aquí todo siempre está llena. No quiero comer eso de desayuno y de cena. Nada pa' mí la nota siempre cumplo en ella quema. Fulana, ella tiene su lana. La plana como sea, si no es una cubana. Estamos chingando diario, empezamos como pana. Pero mamá en el barrio después dice que me ama. Todo el mundo tiene un IP, yo quiero un pate fini. No te hagas la difícil, más sube de arriba en mí. Con tu sido Julio, ella se siente feliz. Mas yo soy muy feliz, pero lo que tengo es para ti. Fulana, ella tiene su lana. La plana como sea, si no es una cubana. Estamos chingando diario, empezamos como pana. Pero mamá en el barrio después dice que me ama. Todo el mundo tiene un IP, yo quiero un pate fini. No te hagas la difícil, más sube de arriba en mí. Con tu sido Julio, ella se siente feliz. Mas yo soy muy feliz, pero lo que tengo es para ti. Yo y fulana nos declaramos pana. Cuando estamos en lo puro, con Dios ya me lo mama. Pero lo que me gusta es cuando bebemos bucana. Me hace la licuadora con la chapa una bacana. Andamos en alta con esos palos presos. Tu cuero miro mi maniquina, me dijo el hueso el palomo. Me la debí, ella me la va a pagar. Añema te la voy a mandar, donde mi barra. Me gusta cuando ella me dice dale que soy tuyo. Yo soy el papi de ella, el dueño de lo tuyo. Me gusta cuando ella me dice dale que soy tuyo. Yo soy el papi de ella, el dueño de lo tuyo. Tiene el lipu y la teta hecha. Tú no se la sacas ni aunque te recha. Tiene el lipu y la teta hecha. Tú no se la sacas ni aunque te recha. Fulana, ella tiene su lana. La plana como sea, si no es la única cubana. Estamos chingando diario, empezamos como pana. Bueno, mamá en el barrio después dice que me ama. Todo el mundo tiene un IP, yo quiero un pate fini. No te hagas la difícil, más sube de arriba en mí. Con tu sido Julio, ella se siente feliz. Mas yo soy muy feliz, pero lo que tengo es para ti. Fulana, quieres de mi banana y yo te la voy a dar a M todas las mañanas. Malana, y mientras hacemos fama, la pongo que aquí en el RM coma con su hermana. Yo quiero una chica mala, una villana, y ella que anda vendiendo la película de sana. Tú el que me detesta es que en el fondo me ama, y todas las que rechazaron tiempo atrás ahora me llaman. Fulana, yo sé que tú me extrañas y te acuerdas cómo te metí de rico allá en Toscana. Oh nana, tiene el culo de Rihanna, escuchando capo se lo meto al pie de la ventana. Pide lo que quiera que follando te lo gana. Yo le salgo es por ella en Jimbota Campana. Yo le puedo hacer nariz, el culo y las pestañas, pero si se porta mal con Bill lo va a dejar la plana. Louis Brown, dime tú cuál es la vaina. Esta gente sea original o siguen siendo China. Rebota ese culo como guayna. Me vine pa' donde el alfa a comer dominicana. Yo quiero pasarla rico con esa fulana. Bebiendo y fumando un poquito de marihuana. Como me caigo, me paneo con más ganas. Y otra vez volví a hacer de la mía en otra montaña. Otro cierto, baby. Indy Calle, estamos activos. Estamos en el rey del alfa, habla. Indy Canoriel. Estamos activos. Louis Brown, 420.